Vamos a hablar hoy de la venganza, ya que este programa se llama Manos, más o menos así. Y elegiremos a una diosa griega que es la más vengativa de todas, la vengadora, que es Artemis. No Némesis, porque Némesis es una personificación de la venganza. Son esas personificaciones sin leyenda que tienen los mitos griegos. Bueno, Artemis era la diosa de la caza. Y no de la caza, como dice aquí. También. De la cacería. De la caza en el sentido de la cacería, muy bien. Diana, para los muchachos, para los latinos, para los romanos. Hermanita de Apolo, fueron mellizos, Apolo y Artemis. Artemis nació primero, es decir, fue la menor. Uh-huh. Exactamente. Sabe que se consideran ciertas jurisprudencias que el mellizo que nace primero es el menor, pues entiende que la píldora metida en segundo lugar en un tubo es la que sale primero. Bueno, como se ve, tenían una idea de la anatomía femenina muy parecida a la del tubo de vainillín o a la del paquete de pastillas, ¿no? ¿Cuál es la última pastilla? Bueno, es una vieja cuestión filosófica. Está bien, de todas maneras, es correcto en términos biológicos. Sí, sí. Artemis, que nació primera, ayudó en el parto de su hermano. Sí, bueno. Nació e inmediatamente Hacendosa se puso a ayudar en el parto de su hermano. Aprenden algunas de esas que tienen 20 años y dicen, ay, todavía soy chica para decidir lo que voy a hacer en la vida. Esta tipa no terminaba de nacer y ya ayudaba en un parto. Bueno, era protectora de los niños pequeños, de todos los animales que maman y también de los que lloran. Pero esencialmente era cazadora de venados. Algunos la identificaban con la luna, decían que Artemis era redondamente la luna. Era patrona de los partos, pero ella era quien enviaba a las mujeres esas desagradables enfermedades que hacían morir de parto a tantas en aquellos años en Grecia. Pero su principal virtud era la venganza, era vengativa. También era codiciosa, ¿no? Cuando tenía muy pocos años, su padre Zeus le preguntó qué regalos le gustarían. Ella era hija de Zeus y Leto, no de Roberto Leto, el que ustedes ven por ahí, sino de Leto, una dama, bien, una diosa en realidad. Artemis le pidió a su papá tímidamente los siguientes regalos que paso a leer. Te ruego que me concedas la virginidad eterna, es un regalo que yo no hubiera pedido. Por Dios. Y me des tantos nombres como a mi hermano Apolo, que me des un arco y flechas, que merece el cargo de llevar la luz, no es un mal cargo ese, una túnica de caza azafranada con borde rojo que llega hasta la rodilla, mujer al fin. Sí, claro. 60 jóvenes ninfas oceánicas, todas de la misma edad como damas de honor, yo también acepto. 20 ninfas fluviales para que cuiden de mis borceguíes y alimenten a mis sabuesos cuando salga de cacería. Y quiero además todas las montañas del mundo. Sí. Bueno, ¿qué más querés, loca? Finalmente, cualquier ciudad que quiera elegir para mí, solo una, porque con todo lo que me diste antes, ¿para qué quiero más? Zeus le dijo, tendrás todo eso y todavía más. No una, sino 30 ciudades. Te nombro guardiana de sus caminos y puertos y en fin, qué sé yo. La diosa permaneció eternamente virgen y joven, cosa que no dependía del regalo de Zeus, sino de su naturaleza misma. Divina, claro. Los dioses eran eternamente jóvenes. Según parece, porque manchaban ambrosía y escabeaban néctar, y con eso se mantenían fenómenos. Bueno, con el tiempo, Artemis se convirtió en una diosa vengativa y caprichosa. Lista de venganzas. A ver. Atención, lápiz y papel. Primero, recordemos a Agamenón, el jefe de las tropas griegas que iban a Troya. El tipo estaba ahí en Áulide con la flota y un día se fue a cazar. Cazó un venado y dijo, ¡je! Ni Artemis lo hubiera cazado tan bien. Oh, y la diosa dijo, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Y le mandó una calma chicha, una ausencia de vientos, que ya lo hubiera querido para sí Villa Gesell. Pero, claro, sin vientos los griegos no pudieron mover la flota y finalmente el adivino Calcante resolvió que esta calma era por el enojo de Artemis, que se iba a terminar solamente cuando el autor de la ofensa, Agamenón, sacrificara a la pobre Ifigenia. A su propia hija Ifigenia. Bueno, primera venganza, ¿no? Después se arreglaron, parece que reemplazaron a Ifigenia con un animal. Otra venganza. El dios fluvial Alfeo, si me permiten la aliteración, hijo de Tetis, también si me lo permiten, se atrevió a enamorarse de Artemis. Y estos tipos, digo, estos dioses fluviales, cuando se enamoraban no eran como uno que es cuidadoso y atento. No. Directamente perseguían a la mina, claro, la sí. corrían para atropellarla, ¿no? Y cuando la mina no quería, cosa que ocurría en contadísimas ocasiones, como esta, bueno, la mujer huía. Bueno, este tipo, Alfeo, persiguió a Artemis por toda Grecia. Debió ser algo digno de verse. Sí. Artemis por delante y Alfeo por atrás. Cansada de huir, se metió con unas ninfas amigas de ella y las obligó a ponerse barro en la cara. Ajá. Ella también se puso barro en la cara. En eso apareció Alfeo, vio a 20 minas y no reconoció aquella de la cual estaba enamorado. Mal. Mal. Un verdadero enamorado reconoce a la mujer de la que se enamoró por más barro que en la cara se pusiera. Lucha del barro, claro. La... Y si el tipo se equivoca, bueno, mala suerte. Bueno, perdón. Un buen enamorado va y elige, y si no era, no importa. No importa. Sigue adelante con el amor. Por algo será, dice. Bueno, ocasión de servicio. Ustedes me dirán, se ve muy bien que usted ha hecho así toda su vida y ha elegido a la que no era, y por puro corazón se ha quedado con ella. Y yo le diré que se meten conmigo. Claro. Sí. Hay que elegir, hay 20. Uno no sabe cuál es. Bueno, elijamos una, flaco, y si no es, quedémonos con ella unos 20, 30 años y después volvamos a ver si hay otra. Claro. Bueno, pero no importa, continuemos con este asunto. Alfeo, desengañado, se retiró de la persecución para siempre. Artemis exigía a sus compañeras la misma castidad que practicaba ella. Si vos sos compañera mía, tenés que ser casta, decía. Y una vez el mismísimo Zeus, el padre de Artemis, sedujo a una de las ninfas que laburaba con ella, ¿no? Se llamaba Calisto. Calisto con S, ya que Calisto con X es el nombre de un señor. Bueno, cuando Artemis vio que Calisto estaba embarazada, se enojó muchísimo y la convirtió en una osa. Y después llamó a la jauría de perros que tenía y se lo largó al grito de chúmbale. Zeus, apegadándose de Calisto, la convirtió en una constelación muy conocida en el hemisferio norte e invisible desde aquí, ¿no? La Osa Mayor. Parece que el cielo, antes de estas historias, como hemos dicho mil veces, estaba completamente desierto de estrellas, salvo una o dos por ahí, ¿no? Las constelaciones fueron apareciendo cuando los dioses, para acomodar a los que mataban por alguna u otra razón, los convertían, por una u otra razón, los convertían en constelaciones, los metían ahí, como una especie de embajada paraguaya de la mitología griega. A otro que le fue mal con Artemis fue a nuestro amigo Acteón. Acteón, ese sí. Un día estaba por ahí cerca de Comenes y la vio a Artemis bañándose en un arroyo desnuda. Muy bien, se quedó bichando Acteón, ¿no? Y la diosa se dio cuenta para que luego él no se jactase ante sus compañeros en el boliche de que ella se había mostrado desnuda en su presencia, lo transformó en un ciervo. Y entrándole la duda de las posibles jactancias de un ciervo con seno, le echó la propia jauría de sabueso para que lo despedazara. Así que el tipo vio el mismo día dos males: verse convertido en ciervo, que ya es una cosa, y que lo despedazaran. Bueno, es un poco menos esto, porque si a uno lo han convertido antes en ciervo, sentís como si despedazaran a otro, ¿viste? Bueno, quizás, sí. Me parece, no sé. Otra víctima de Artemis fue Orión, pero hemos hablado de Orión ya muchas veces. Yo quería contar una venganza que es la que más me gusta de Artemis, que es esta. Había una princesa llamada Cometo, disculpen ustedes, se llamaba Cometo, princesa de Patras. A la muchacha la amaba también un muchacho de Patras llamado Melanipo. Melanipo y Cometo, que como alguna vez hemos dicho, parecen dos payasos. Pero eran un hermoso joven y una princesita que se amaban muchísimo. Yo Melanipo y yo Cometo. Yo las dos cosas, decía otro. Primero Melanipo y después Cometo. Qué lindo. Pero los padres de Cometo, que también tenían lo suyo, se oponían a esta unión, quizá para evitar las chanzas como las que acabamos de hacer. Seguro. Entonces los dos amantes tenían que encontrarse en secreto. Lo hacían en el santuario de Artemis. Iban los tipos y se ponían a transar todas las noches. ¿Qué haces, Cometo? ¿Qué haces, Melanipo? Ya lo vi, claro. Y Artemis se enteró y dijo, ¿qué están haciendo ahí en mi santuario? ya lo ves, Cometo. Cometo. Entonces, como venganza, la diosa envió una peste al país. Que poco tenía que ver en todo esto, pero bien. Se apestaron todos por culpa de dos que se encontraban a cosechar el beso que crece en la penumbra, justamente ahí en el santuario de Artemis. Saben ustedes que no solo en el santuario de Artemis, sino en cualquier santuario está prohibido eso. Bien. La gente fue a consultar al oráculo, que es lo que se hacía en estos casos, ¿no? Consultaron al oráculo de Delfos y el oráculo reveló la causa del enojo de Artemis. El único modo de aplacar aquella ira era sacrificando a los culpables. Sí. Dijeron todos. Claro. Yo agregué esto. Sí, pero no, mucho. En fin, a los pocos días Cometo y Melanipo fueron sacrificados y la peste se detuvo. Pero después, a Artemis se le ocurrió que el sacrificio no terminara allí, se prolongara, y todos los años había que sacrificar a la muchacha más hermosa de Patras y al joven más hermoso de Patras. Se elegía a la reina de belleza de Patras y el premio era que te liquidaban. No era como los concursos de Matenco. No. Bueno, esto me parece impresionante de dramatismo, ¿no? Sí. Ser la más hermosa te conducía a la muerte. Una trágica y dramática poesía. Imagínese usted, un joven de Patras desea la belleza, pero no tanto. Y es tan difícil desear algo, pero no tanto. Pero no tanto, justamente. Cuando uno dice, pero no tanto, es que ya no desea. Y aunque el precio sea la muerte, me parece que es preferible desear hasta el final. ¿Qué vamos a desear una mujer solo los martes y jueves? Bueno, depende de lo que haya los miércoles y viernes. Bueno, así siguieron todos los años sacrificándole a lo mejor de Patras. Un día apareció en Patras un jefe aqueo, no ateo como dice aquí, que venía de la guerra de Troya, se llamaba Eurípilo. Eurípilo se había ganado como botín de guerra un cofre misterioso. ¿Cofre misterioso? ¿Qué? Nunca vi un cofre misterioso. ¿Cómo no? Está llena mi casa, dijos. Cuando el tipo lo abrió se volvió loco. Era misterioso entonces. Y él también consultó al oráculo, porque estaba loco pero no estúpido. Pero, claro. Y el oráculo le dijo, se te va a pasar la locura cuando estés en presencia de un sacrificio desacostumbrado. Por otra parte, los habitantes de Patras sabían que la obligación de sacrificar a los más hermosos todos los años iba a terminar cuando un jefe extranjero presenciara el sacrificio. Justo cayó Eurípilo. Y se le pasó la locura. Y comprendió que ese era el sacrificio desacostumbrado que tenía que ver, y los habitantes de Patras comprendieron que ese era el jefe extranjero que iba a detener el sacrificio. Y así terminó la venganza de Artemis, que era una diosa vengativa, pero ponía fin a sus venganzas. Yo quiero llamar la atención sobre el necesario fin de las venganzas, como si ya no lo hubieran hecho gente como Shakespeare. ¿Qué otra cosa es la tragedia de Romeo y Julieta, sino una venganza que no termina? Claro, sí, sí. Acá se aconseja que el perdón en algún momento trabe la rueda de las venganzas sucesivas. Lo malo de las venganzas es que son crecientes. Entonces, si la venganza no se detiene, debe crecer. Y es necesario impedir al que nos dañó un daño superior. Si toda venganza continuara, si el perdón no viniera a estorbarla, no quedaría nadie en pie sobre la tierra. De manera que este es un asunto, ¿no? La otra, quizá usted haya pensado en esta prohibición, en este establecimiento de un lugar donde el amor está prohibido, ¿no? Un lugar más santo que el amor. Y hay una trampa realmente miserable, puesto que los santuarios de Artemis no eran necesariamente templos, eran un bosque, por ejemplo. Claro. Uno llega a un bosque, ¿cómo sabe que es el de Artemis? Cuando... A veces eran templos. A veces eran templos. Uno de ellos es una de las maravillas del mundo. Del mundo, estaba pensando en una cosa, el curioso contubernio ahí del nepotismo que se podría dar, porque Delfos, el oráculo de Delfos, era administrado por el hermano de Artemis. Por el hermano, claro, claro. Sí, ellos eran de ahí. Al que ella había ayudado a ser parido, con lo cual ya sabemos que era muy afecto a las bromas, Apolo. Pero bueno, pero estaba pensando más bien en algunas otras cosas. Por ejemplo, esto de tirarle los perros, que se ha convertido en una curiosa expresión respecto de la seducción y que tenía que ver con la muerte. Entonces, Artemis la vieron desnuda y ella le tiró los perros. Bueno, claro, ahora quiere decir eso, como quiere decir otra cosa, Y antes quería decir lo contrario. Como, justamente, como todo lo que sucede desde la antigüedad clásica hasta estos días. Pero básicamente lo que estaba pensando es en esa especie, ese rasgo de carácter que es la susceptibilidad. La susceptibilidad, que conducirá naturalmente a la ofensa y a la venganza, habla solamente de personas codiciosas. Aquella que está allá, que es susceptible, necesariamente es codiciosa, avara y siempre incurre en el pecado de soberbia. ¿Qué tan excelsa puede ser una persona para que crea que hay algo, una acción de otros que no es digna de ella, si se trata de un amante, ¿no? Aquel amante que en un descuido le dice, pero anda, y usa un vocativo chusco, y que la otra persona lo tome como algo en serio. O bien, que una llegada, cualquier tipo de error que se comete entre amantes, el no haberse vestido a tiempo, lo que fuere, genere una sensación de ofensa que necesariamente reclama una venganza. Así donde hay venganza es porque hubo susceptibilidad. Y así donde hubo susceptibilidad es porque hay antes esta cosa de soberbia y todo. Está muy lo demás, bien eso, ¿no?, que usted acaba de decir acerca de la naturaleza banal de casi todas las ofensas. Porque justamente... Usted me dirá, pero usted pretende que no hay ningún territorio sagrado. No, no diría tanto. No tanto, pero cuidado porque la tentación de sacralizar lo banal es propia de todos los estúpidos. Absolutamente. Por ejemplo, la bandera del Club Atlético 9 de Julio es sagrada. El que la pisa, etcétera, etcétera. Y de ahí sigamos adelante. Se constituye lo sagrado en un punto banal. Necesariamente esto va a conducir a una confrontación innecesaria. Pero bueno, de hecho, además, usted citaba antes Romeo y Julieta. Vemos como si la muerte de alguien o el rapto puede ser una ofensa, el escupirse el pulgar también constituye el precio de una vida. De pronto, y esto establece lo ridículo de estas cuestiones. Y uno tiende a pensar que alguien tan susceptible seguramente tiene una idea acerca de las cosas fundamentales de la vida muy perversa. ¿Qué otra cosa puede ser sino esta pretensión de castidad? Que sea un don la castidad, cuando en general es o un fruto de una negociación. Ofrezco mi castidad como para poder dedicarme al Señor, como dicen algunos. Sí, pero por mero gusto. Pero por mero gusto, vamos. Y en realidad... Es una virtud negativa. Pero claro. Como el silencio. Y eso es lo que conduce, claro. Y eso es lo que conduce al mal carácter y a la cosa de tirarle los perros a cualquiera que la vea desnuda, como Zeus la trajo al mundo. De ahí que muchos griegos, algunos de los que son amigos nuestros, sobre todo cuando veían el mal humor de Artemis vengándose y decían, no, no es una cuestión de diosas, lo que pasa es que nunca tuvo novio. Y nunca tuvo novio es el tango que ha de ilustrar esta charla sobre Artemis, que justamente nunca lo tuvo. Escucharemos este tango de don Agustín Bardi en la versión instrumental de Aníbal Troilo, su cuarteto con Roberto Grela como primera guitarra. Adelante. Thank you. Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. La venganza será terrible. Nunca tuvo novio.